Furia. Aguante la gente de Chiquiligate esta noche. Santa Rosa Beleales. A los amigos de Villa Beleales. Cuarteteando, grabando en vivo lo nuevo de la banda Continúa y a toda furia. Vamos a los barrios de Tucumán, para gente bien leal también, la gente de las termas, de Santiago del Estero. ¡Allá! ¡Eva! ¡Arriba la palmita a todo el mundo! Para gente de Villalén, Ciudadela, La Bombilla, Mariano Moreno. Yo nací en una casilla, en el barrio La Bombilla. Por eso soy culpable sin haber tomado parte de lo que pasa en mi ciudad. Si te afanas una gallina, seguro caes adentro. Y lo que roban de verdad, veraneando siempre están. Esos que afanan los impuestos, gracias al voto de la gente, a esa misma que le miente y los engañan sin piedad. Esos que nunca caen presos, tan solo por que llevar. Esos que nos dejan en bola y no se lo puede probar. Pai, pai, pai, qué generosos son. Pai, pai, pai, que somos vos y yo. Pai, pai, pai, no te dejes sangrar. Alívate de una vez, no te dejes usar. Pai, pai, pai, qué generosos son. Pai, pai, pai, somos vos y yo. Arribate de una vez, no te dejes. ¡Ah, ah! ¡Vamos los hinchas de San Martín! ¡Los hinchas de Atlético! ¡Allá! Yo nací en una casilla, en el barrio La Bombilla. Por eso llevo documentos donde quiera que yo voy. Aunque estudie, aunque trabaje, para el resto de la gente, sigo siendo sospechoso, mi delito fue nacer en el barrio La Bombilla, en la Cabo San Vicente. La pobreza es igual que en cualquier otro lugar. ¡Vamos! Mientras que aquellos que se han salido con la guita del país, con la mía andan de joda, divirtiéndose infeliz. Para todo el país, con la banda Continúa y a toda furia, levantando los...